Yeah. Oh, baby. Hey, la vengo conociendo, ya siento que la entiendo. Le gusta estar cerca de mí cuando prendo. Lo hacemos siempre cuando está amaneciendo. Es la única mujer que a mi tiempo no le vendo. La piel se me riza. Será como me mira o me besa quizás. Tiene mi mente en el espacio. Cuando tú te montes lo mueves despacio. Movimiento slow down, mami. Pon this shit, come sit down, mami. En el river, go lay down, mami. Tú eres especial y yo te quiero entrar. Movimiento slow down, mami. Pon this shit, come sit down, mami. En el river, go lay down, mami. Es que eres especial y yo te quiero entrar. Porque ella nunca pone pretextos. No sé si es adicta al sexo o no. Sé mucho de su vida, pero me alegra la mía, baby. Nunca pone pretextos. No sé si es adicta al sexo o no. Sé mucho de su vida, pero me alegra la mía. Me dice tú y yo forever. O sea que somos uno. Cuando tiene fiebre le caigo y la vacuno. Me tiene volando a Neptuno. Fumo humo pa' complacerla y está el turno. Y sabe ser una dama. De esas que le presentarías a tu mamá. Pero por ahora solo somos cama. Le dice sí a todo, no sé lo que trama. Porque ella no pone pretexto alguno. Me pide que echemos uno antes del desayuno. Quizá no soy médico y tiene su turno. En la habitación con el cuarto lleno de humo. No es cantante y ella me canta. Siempre está firme, nunca se espanta. Me retumba el cel hasta que me levanta. Es más que evidente, mi sexo le encanta. Nunca pone pretexto. No sé si es adicta al sexo o no. Sé mucho de su vida, pero me alegra la mía, baby. Nunca pone pretexto. No sé si es adicta al sexo o no. Sé mucho de su vida, pero me alegra la mía. Y yo no sé a dónde vamos, ni a qué jugamos. Pero es otro feeling cuando juntos estamos. Quedaste desenredada en mi tramo. Y cuando culiamos, te he escuchado decirme te amo. Yo quiero una cita completa. Suena en trompeta. Sé que no eres boca concreta. Las cartas ya están sobre la mesa. Sé que eres tesa. Quien no te casa pues se expresa. Calentura en mi dialecto, garifunes y cenis. Ya estoy esperando los bichos guney. Yo lo quiero todo, mami, sangu bey. Paro ya bey. Porque ella es Romelito Game Pro y un cash. Ellos alemán. Andamos en la nave, tenemos todas las claves. Aliens Inc. PG, a letra music. Caña brava. Nunca pone pretexto.